pedí de madrugada, de quienes a cambio de nada me asistieron, y fui feliz, grata experiencia, al compartir su solitaria resistencia. Pueda este canto que cantando estoy sumarle alivio a sus pesares, o contentar a quien guste de saber que jamás lo olvidaré. ¿Viste cómo fue subiendo de a poquito la potencia del empalme, che, lagarto del vertedero? Empezó como quien no quiere la cosa, y fue subiendo hasta explotar en esos reclamos, che, de la gente de Paysandú por los males del capitalismo que se dan justo en un gobierno de pseudo izquierda, che, pero que no pretende justificar todo, ¿eh? Vamos despacio que estoy apurado. Che, viste que unos reclamos, un lote de reclamos ahí, bien editado por Esteban Giles. Esteban Giles no es el actor que yo conocí en el 2012, por ahí en Paysandú. Una vuelta, les cuento una anécdota y después volvemos al trillo. Fui a entrevistar a un actor, bueno, yo sabía que era un actor, viste, pero estaban haciendo una performance ahí en el Estadio Cerrado, en una semana de turismo fue. Mirá vos qué carambola, semana de turismo o semana de la cerveza. Y le pregunté, yo quería saber qué era la propuesta del bus turístico que ellos iban a integrar, ¿viste? Una idea que no está mal, ¿viste? Que está original, que creo que la siguen haciendo. Empezó en el gobierno de Carballo, si no me equivoco. Y o en el de Pinto, no me acuerdo. Y le pregunté al actor, que para mí era este, que editó los audios, ¿qué iban a hacer ellos en el bus turístico? Obviamente que iban a hacer una performance humorística, ¿viste? Y yo no me di cuenta, y el loco me empezó a tomar el pelo, pero bien, ¿viste? Y empezó a hablar serio, pero no me di cuenta de la ironía. O sea, demoré como 30 segundos en darme cuenta. Y está re interesante. Ese video está subido en alguna parte de YouTube, si lo quieren ver. Al final me di cuenta que me estaba tomando el pelo y me cagué de risa porque estuvo bien original. O sea, tiene una chispa especial. Él, si es él el que yo creo, y otra actriz de ahí, de una señora vinculada al teatro de ahí de Paysandú, que hacen unas obras muy interesantes, que han hecho siempre obras interesantes y también obras serias, ¿no? Que colocan al Teatro Sanducero en el lugar que más o menos siempre estuvo, que es de protagonismo, de buenas propuestas. Bueno, vamos a escuchar al viejo Araújo que habla de la moringa. ¿Viste qué impacto en la última emisión, Sarís? Bueno, Sarís no está escuchando porque está en el playoff. Para los que prestaron atención a la otra emisión del empalme, la moringa, el árbol de la moringa. Yo primera vez que escuchaba hablar de eso, ¿viste? Pero el viejo dice que hace tiempo que hablan de la moringa. Fíjate en la primera foto, Jorge, ahí es la primera foto que te mando, que está la camioneta. Ese arbolito verde que está enfrente a la casa esa, acercá la foto, ahí vas a ver, eso es una moringa. Ese es el famoso árbol que están hablando de, que tiene sanación de todo tipo. Y que en algunos países lo usan como forraje para los animales. No es de ahora, salió ahora a la luz, pero hace años que... Ese árbol debe tener en mi mano semilla que yo voy plantando en los lugares que voy. No planté en Guichón ahí porque no llevé, pero... Y sí, debe ser unos 30 años de un veterano que había en La Paloma ahí, que tenía todos árboles de otros países, ¿viste? Se dedicaba a eso él. Ya es muerto ya, si fuera vivo tenía ciento y pico de años, 110, 115 años. Era un ingeniero también que forestal y se dedicaba mucho a las plantas, a los árboles autóctonos de otros países, ¿viste? Y los reproducía acá. Y me regaló unas semillas una vez y planté en casa y ahí fui. Y ahora cuando vine para Melo acá traje un poco y hice unas plantitas para mí y después la vecina de enfrente le gustó porque es un árbol que da una flor amarilla preciosa y da una chaucha también que se come la semilla. Y fui reproduciendo y regalándole para varias gente acá, o sea que en Melo hay varias personas que tienen el famoso árbol de la moringa. Ahora te voy a pasar una foto a ver si lo ves vos, que lo tengo acá enfrente, el árbol mío. Dos árboles tengo. En Palme FM, buena música desde Los Palmares. Y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, y dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal, y en la aurora de la paz, la nieve de Lilimani. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal, y en la aurora de la paz, la nieve de Lilimani. Cholita, baila, cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África. Latinoamérica, cholita, baila, cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, cholita. Dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal, y en la aurora de la paz, la nieve de Lilimani. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal, y en la aurora de la paz, la nieve de Lilimani. Cholita, baila. Sol de los Andes, Bruno Arias. Esta canción la trajo el Darwin cuando fue para allá, a los Andes. Cholita, baila, cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, cholita, baila. ¿Viste lo que dice ahí Bruno Arias? Latinoamérica es África, ¿viste? Latinoamérica es África, Latinoamérica. Latinoamérica. Una asociación. Baila, es un poco extraña, pero con fundamento. Latinoamérica es África, Latinoamérica. Hay mucho sustento en lo que dice, ¿viste? No sé si está escuchando los genealogistas Cleme y el Bosco, pero nosotros en la familia tenemos raíces. ¿De dónde fue que descubrimos, che, el otro día? De Nigeria. Es increíble, ¿no? Caminos tortuosos y bastante espeluznantes, pero sí, hay raíces. Che, ahora que vamos a pasar, si puede, también buscando las raíces. Qué impresionante, ¿no? Ahora son 21:39 de este 23 de marzo de 2026. Fui a hacer un café. Viste, todo interesante. La radio tiene que sorprender. El audio del viejo Araújo hablando de árboles, capaz que le interesó a Darwin, que está ahí metido entre esa enorme forestación de la costa este, desconocida del Uruguay. Como vos me decís, acá no hay nada desconocido, porque es un país chiquito. Bueno, pero vos sabés que sí, hay unos tramos de la costa este del Uruguay muy, muy, muy poco conocidos. Dice el Darwin que es tierra de los desposeídos. Todo el mundo que tiene líos con el mundo va para ahí. Dice él, ¿viste? Yo qué sé. Porque en otros lugares donde los señores del poder y a veces de la política prometen cambios que nunca ocurren, la gente se cansa y se va y se exilia y se mete entre los árboles en una zona totalmente agreste de la costa este del Uruguay, entre sinacinas, el de las espina colé, acacias y árboles foráneos, como bien explicó el viejo en su audio del árbol raro ese de la moringa. Che, los cambios que nunca suceden, la palabra mágica, dice Francisco. Sí, sí, es comprensible, digo, y exacto lo que vos decís, ¿no? Digo, yo en una oportunidad le dije a unos compañeros, che, ¿vos sabés qué? Existe una palabra mágica en el ámbito político que según cómo la digas y con qué música la acompañes, produce sus efectos. Porque es una realidad. Digo, ¿cuál es la palabra? La palabra es cambio. Vamos a cambiar. Esto necesita un cambio. El cambio está en qué podamos, el cambio está en lo que haremos, el cambio está hacia dónde vamos, el cambio está en busca de un futuro. O sea que el cambio está en todo, ¿no es cierto? Y una buena musiquita, un buen marketing, acompaña todo eso y así se da. Digo, pero prueba fehaciente, digo, es que, yo lo conocí a Guillermo Caravaggio en un acto cuando lo proclamaron candidato a la intendencia en estas elecciones, porque tenía una pariente que forma parte de la dirección de salud del departamento, es Ángel Almeida, fue director del hospital, pero yo nunca había tenido contacto directo con ella, y bueno, estaba, viste, esos parientes que después de 40 años los encontrás y se saludan y te invitan, y bueno, está, y me cortesí. Muy bien. Sí, han hecho viviendas y han hecho una cantidad de mejoras. Pero la gente esas cosas no las ve. Lamentablemente no las ve. La gente ve que le van a dejar la calle linda, la gente ve que le van a poner un cordón cuneta y bueno, si le están tirando la mierda en la puerta de la casa, no ven. Porque lo que busca es belleza. Vamos a estar los dos. Agosto por Jujuy, la tierra ofrece amor. Sahumaditos, mi vida, vamos a estar los dos. Hay alcohol, incienso, ruda macho al sol, un yerbeadito amigo para el corazón. Hay alcohol, incienso, ruda macho cantando va la rueda, todo es emoción. Coquita, yo te doy, la copla se soltó. Cantando va la rueda, todo es emoción. Floreados quedamos con papel picado, un nuevo ciclo agrario en agosto empezó. Floreados quedamos con papel picado, un nuevo ciclo agrario en agosto empezó. Sahumadita tu boca, todita quedó, la ofrenda ya está lista, como lo estoy yo. Sahumadita tu boca, todita quedó. Sahumadita tu boca, todita quedó. La ofrenda ya está lista, como lo estoy yo. La ofrenda ya está lista, como lo estoy yo. Sahumadita o sahumaditos, Bruno Arias. Esta canción también la trajo el Darwin cuando fue, ¿a dónde fue? A Venezuela fue, ¿no? Justo antes de la caída. Fue profético lo del Darwin. La palabra mágica, dijo Francisco, escribió una anécdota y un poco de contexto. Es verdad, a raíz de qué surgió la conversación, creo que de un audio que yo le había mandado, no estoy muy seguro. Son esas cosas que no, viste, que... Bueno, acá dice uno de los mensajes, yo escucho por primera vez hoy, dice, no sabía que había una radio que sacaba audios de la gente con tanta espontaneidad. Es cierto. A veces salen algunos chingados también, audios chingados y audios que molestan. Sí, sí, es comprensible, digo, y exacto lo que vos decís. Muchas gracias, Martín. O sea que esta historia tiene 200 años y pico, ¿no? Yo recuerdo haber tenido un familiar, y creo que todavía, capaz tengo todavía ahí en la zona inundable de Paysandú. Creo que todavía quedan algunos. Íbamos cuando era gurí chico, yo fíjese que yo tengo 63, tendría 4 años, 5, cuando íbamos con mi madre a visitar una familia muy pobre en la zona inundable, que 2x3 la sacaban de ahí, porque claro, el río se venía arriba, una historia eterna, 200 años de historia así. Después hicieron unas iniciativas y sacaron un poco de gente y otra se volvió para atrás, porque el pobre también es así, lo puede sacar de la casa, pero el recurso de vida lo tiene ahí al lado del río para comer, o lo tenía, porque no sé qué, ahora creo que no resulta mucho efecto el río. O sea, la eterna historia de la marginación. Este tema ya fue abordado por el Empalme, le aviso, cuando usted no estaba. La emisión se llama Pueblo de Rata. Después se le voy a buscar, se le voy a mandar. Te conocí, correntinita el boté de labios color rubí. Mi pena se hace canción cuando te quiero soñar, y entonces el corazón y el alma quieren cantar. Yo nunca sabré por qué ni cómo llegaste a mí, en cambio no olvidaré la tarde que te perdí, la tarde de nuestro adiós. Te dije en aquel cantar, se queda mi corazón en mi corriente espora. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. En la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar, cariñito fiel. Thank you. Acuérdate de un clavel y de una noche de abril. Acuérdate de un jazmín, acuérdate dulce amor, de un largo beso y después dos lágrimas y un adiós. No quiero decirte más, mi correntina y boté, que yo me muero de amor y que mi amor eres tú. Y si no puedo tener la dicha de verte más, que viva siempre feliz en mi Corrientes Coral. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. En la soledad de mi noche cruel solo sé cantar, cariñito fiel. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. En la soledad de mi noche cruel solo sé cantar, cariñito fiel. Yo escuché recién este audio. Sí, nada, no, él no está en la lista de prioridad de esa gente, de esa gente que gobierna ahora, sea de izquierda o de derecha, no tiene ninguna prioridad en eso. O sea, los pobres no son prioridad. Algunos malvados dicen que más vale que sigan pobres porque de esa manera pueden seguir comprándolo con poca plata en las elecciones, ¿no? Los más perversos. No sé si será así. Si le erran, no le erran por mucho. No, no está en la lista de prioridades ningún proyecto para el pobrerío. Y más vale arreglar la rambla, que es donde va a tomar mate el cafillo y el pobre. Entonces dejan a todos contentos. Con un poco de hormigón ahí y unos bancos mirando para un lado y para el otro. Y yo qué sé, esas cosas que están en la cabeza de gente que no tiene, no, ya les digo, no tiene ninguna prioridad con la sociedad. Tiene solo su proyecto, que es engrosar el patrimonio y después de darle plata a los amigos. Entonces, no, a esa señora que le menciona, yo la conozco, yo la entrevisté hace 1000 años que trabaja para la intendencia. FM, buena música desde los Palmares. Voy bajando por los senderos de la luna y la sal. Traigo el grito de los silencios que no puedo callar. Serenata de mil colores y un aroma de azahar. Y un concierto de agüita fresca yo te vengo a entregar. Para que bailemos en la ronda juntos los dos, como pajaritos coqueteando cerca del sol. Todas nuestras penas con el viento se marcharán, todas las heridas con abrazos se curarán. Caña con ruda para el dolor, ramo de albahaca para el amor. Abrazo tibio de los dos, caña con ruda para el dolor, ramo de albahaca para el amor, nubes de arena, beso de alcohol, y el abrazo tibio de los dos. Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, le comunico que por aquí amaneció lindo y después se jodió. Ahora está lloviendo. Muy buena la transmisión de anoche. Ah, sí. Hasta el perro se escuchaba ladrar. Que abre surcos de sangre y muerte y se lleva hasta el sol. Pero tus ojos son brasitas que arden en mi cantar. Pero tus manos son espigas de consuelo y de paz. Caña con ruda para el dolor, ramo de albahaca para el amor. Nubes de arena, beso de alcohol, y el abrazo tibio de los dos. Caña con ruda para el dolor, ramo de albahaca para el amor. Nubes de arena, beso de alcohol, y el abrazo tibio de los dos. Che, esta canción la habíamos bajado por... ¿Te acordás cuando hicimos el programa Caña con Ruda? Que estuvo durante cerca de 3-4 años en el top 10, ¿no, che? Que ahí participaron todos, claro, porque de bebida alcohólica saben todo. No hay uruguayo que no sepa algo, ¿no? Y algunos saben muchísimo, ¿no? Y ese día se trenzaron toda gente que sabía. Y qué buen programa que salió, ¿no? Con múltiples sugerencias. Era para enfrentar el crudo invierno del año 2024, ¿fue, no? Bueno, no me acuerdo yo. Y ahí participaron de todo tipo, ¿viste? Y los menjujes que promovieron fueron de amargar. Entonces, justito nosotros para ilustrar el diálogo, bajamos esta canción de Soledad, Caña con Ruda. ¿O fue a raíz del día de la caña con la ruda? No, la verdad que no me acuerdo. Sé que ese programa estuvo en el top 10, que fue desplazado luego, y muy bien desplazado, por un programa que hizo el amigo Brum con Francisco sobre la caída de Cuba. La inminente e indeclinable caída de Cuba, che. No sé si se dice indeclinable. Che, hay malas y buenas noticias, ¿viste? Y la buena es que... las últimas emisiones no se ha cortado la emisión. ¿Habrá surtido efecto las despiadadas críticas de la gente? Porque viste que ya no es Radio El Empalme, sino todo el que opinaba decía que era una cagada la señal de Altel. Y a ver qué señal tengo hoy. Y no se ha cortado, pero... Ah, claro, yo tengo tres rayas. Soy feliz, ¿no? ¿Pero por qué? Lo que pasa es que al ver que Mahoma no iba a la montaña fue a Mahoma. Pusimos todas las cosas de transmisión adentro de un carro y nos arrimamos la antena, y claro, no quedaba otra. Tenemos que dar esa buena noticia. Anoche volvió la línea Melo, gracias a Gourmende, gracias a quien vos hiciste las tratativas. ¿Con quién hiciste las tratativas? Tenés que decirlo porque nosotros podamos hacer la tratativa acá, a ver si no auxilian, que sea con media rayita, ¿viste? Yo lo que hice es trasladar todas las cosas más cerca de la antena, ¿viste? En cualquier momento hago como dijo el turco, que transmita de abajo en la antena. Pobre Uruguay bananero, deja quieto. Nos fuimos rimando la antena, che. Río Paraná, tu brisa fresca respirando, yo estoy. Mirá qué raro el checango este. Río Paraná. Tal vez por suerte cruzando el puente brazo largo. Con la voz de León. Y al ver tus costas verdes en un sinfín perderse, sentir esto Ricardo Lorio, lo que sienten tanto que tu márgenes habitan. Cantaba al remar en su canoa ritmo firme el pescador. Purga tu vientre buscando suerte como ayer, mañana o pasado. Tal vez arrastre hasta la orilla la corriente esta canción que yo te canto desde el puente. Cuando me voy a la provincia de Entre Ríos, en canción te lo digo. Paraná, río querido. En su canoa ritmo firme el pescador. Purga tu vientre buscando suerte como ayer, mañana o pasado. Tal vez arrastre hasta la orilla la corriente esta canción que yo te canto desde el puente. Cuando me voy a la provincia de Entre Ríos, en canción te lo digo. ¿Vos conocías esta canción, Che Cangú? Río Paraná, León y Ricardo, Gieco y Lorio. No, hasta un piano hay ahí, ¿viste? En Palme FM. Los ríos siempre tienen sus canciones, ¿viste? Malas o buenas. Casi siempre son buenas las canciones para los ríos, ¿viste? No sé por qué los artistas se inspiran. Bueno, yo estaba haciendo el café, como les dije, por eso estuve una falla, un clic, un pifie, porque después del comentario de las crecidas del río, que son eternas en Paysandú, hubiera puesto la canción de Teresa Parodi, ¿no? Va, ¿la cual canción? Hay varias. Hubiera puesto esta, por lo menos. Así hablaba la Jacinta en mi pueblo. Yo la oí cuando las aguas llegaron y se tuvieron que ir, mezclando buen castellano con algo de guaraní. Esto fue lo que ella dijo. Yo lo voy a repetir. Siente otra vez y no sé por qué. Esta vuelta a las aguas me dan más miedo. Todo el bicherío la está anunciando como nunca fue. Ayer José, ya de los críos y el atadito en el desamplé. Y se fue con frete para el batel. Se llevó unas canchas y algunos trastos en el carro. Ya pasó la eulogia y campaba ciel, orillando el pueblo por el tapé. Apura, te digo que llega el río y no sé por qué. El silencio aturde asustándome. Nunca fue tan triste el atardecer. La virgencita que me perdone, pero hace mucho que Dios se olvida de los isleños. Hey, chupé. Ay, cómo sufre la gente pobre. Calamidad de manteles suelen pasar al pueblo. Ayé, José, ¿te acordás la otra vez? Los que no pudieron alcanzar el camino, nadie más los vio. La Evarista Luján, la Velo de Ríos, se quedó solita esperando a López en el rancho allá y no se supo más. Cada Viernes Santo suelo rezarle el rosario angal. Apura, te digo, fíjate bien, el Jacinto Gómez pasó también. Muévelo del chino para buscarle a la guaina de él. Ya junté el atado y los curumí, y a mi virgencita la de Itatí le pedí con rezos que no ayude para salir. Hay que ir costeando el camino así. Apura, te digo, añame. Hola, Jorge. Sí, estaría bueno oír un poco de Gudinas, de Sinola, de Macheta. Por lo menos para despejar un poco más la mente, ¿no? Y bueno, y el hecho que vaya un mosquito y una camioneta cargada con esos productos químicos es señal de que a vos se le está faltando algún producto. Entonces manda a fumigar los campos y ya de paso volatiliza un poco hacia los arroyos, a los ríos, a los pueblos. Este, como siempre, ¿no? Forma parte integral de la salud. Seguro, la fotografía que hacemos cumple solo el propósito de lo que dice, de lo que dijo en el artículo Gudina, ¿no? Que es tan grande el fatalismo que ya lo vemos como algo habitual, lo vemos como algo que no se puede cambiar, como algo normal, entre comillas. Entonces dice la sociedad uruguaya, creo que dice, si no dice la sociedad mundial, ha caído en el fatalismo, igual que los gobiernos. Decir, esto tiene que ser así, no hay otra forma de producir. Entonces esto va a ser el destino de la humanidad. Y dice, deberíamos saber salir de esos fatalismos, deberíamos intentar salir de esos fatalismos, creo que dice Gudina. Y por eso estamos haciendo esto. Todavía, ¿qué es lo que hace además un comunicador, ¿no? Documenta, establece una crónica de lo que sucede a diario. No sé si ya estamos adormecidos, si el indio tape adormecido del todo ya. Hola, ¿qué tal? Yo acá, por comenzar el programa, ya estoy pronto para abrir la noche, para abrir un nuevo weekend de fin de semana. Así que vaya un abrazo grande para ti, para toda la gente ahí. Y bueno, dentro de minutos ya voy a estar saludándote, como lo hago siempre, a toda la gente así de El Empalme Radio Rot, desde Los Palmares. Un abrazo, yo. A esta altura de la vida se naturalizó tanto la aplicación de herbicidas, tantas mierdas en la aplicación forestal, tanto la contaminación y todo, que al indio tape, ¿sabéis lo que realmente le molesta? Y corre atrás de eso, corre atrás de una espiral, porque lo que más le molesta es el mosquito que pica. Empalme FM. Desde Corriente a Buenos Aires un señor lo vino a buscar. Cuando estacionó su auto vino el barrio a saludar. Chao cachito, chao, vas a ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. En la noche del debut Corriente estaba prendido y un solo grito se oyó cuando el Correntino entró. Vamos cachito, vamos, debe ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mostraba su inocencia y entre las cuerdas se vio sangrar su redonda ceja. ¿Qué pensará mi madre? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? ¿Qué pensará mi barrio? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué me estará pasando que no lo puedo parar? Este me está matando de verdad. ¿Cómo estará mi madre? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? ¿Cómo estará mi pueblo? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Corriente llora la derrota de su campeón. El jueves llega cachito en el micro de las dos. Y ese señor del auto no aparece por Corrientes, porque dice que es suficiente el dinero que ganó. El señor del auto no aparece por Corrientes, porque dice que es suficiente el dinero que ganó. Cachito, el campeón de Corrientes, che. ¿Cuánto hace que no escuchábamos esta canción? Bueno, un par de meses nomás, ¿no? Siempre lo picamos acá en el empalme, che, canguro. Che, dice, fui a buscar el teléfono. Ahora puedo leer los mensajes porque, viste, al acercarme a la antena, puedo tener el teléfono acá adentro. Dice, escuché los audios de Paysandú que pasaste el comienzo. Sí, no sé si lo escucharon todos, pero si no, lo puedo pasar de vuelta por ahí. El que editó Esteban Giles, los audios que editó Esteban Giles. Ahora lo voy a buscar de vuelta. Dice, se viene a pique Paysandú, no hay laburo. Y otras cosas más vienen por una cosa y se llevan otra. Los judíos están experimentando en la Patagonia. Se vienen para la Argentina. Milei ya lo llamó, dice. Guarda el parche, el tigre, Toto. Y ahí no entendí yo el final, pero acá hay un, ¿cómo se dice? Un logotipo, se dice, no, un icono del tigre. No, vos decís por el tigre de Tacuarembó. Che, le voy a pasar al tigre de Tacuarembó, la propaganda del kiosco El Mástil, por si quiere ir a tomar una, un sábado, ahí. Te vamos a contar de la esquina del templo, donde se encuentra el Salón El Mástil. Productos de almacén, bebidas, productos de limpieza, regalería, loterías y quinielas, recargas de tarjeta STM y obviamente que contás con las más ricas golosinas. Y los sábados, medio tanque prendido de corazón aguatero. Acercate a este salón de linaje aguatero que junto a nuestros amigos y clientes vamos a seguir creciendo. Nuestro Instagram es @salon.elmastil y nuestro celular es el 092-606-585. Estamos en Enriqueta Conte y Riqué 1400, obviamente en la esquina del Club Aguada. ¿Quién es el DJ ahí en el kiosco El Mástil, che? Debe ser la Vitorica. ¿Viste? Mientras se come un chorizo y toman un vino, hay que escuchar buena música del Bluetooth. Como esta de... Mirá, este es... Pará que yo tengo mal el pitch acá. Como esta canción que es una reedición y es interesante escucharla. ¿Viste? Es un viejo tema del rock pionero del Río de la Plata de los años 80, creo yo, o quizás finales de los 70, de Suéter. ¿Te acuerdas aquel grupo rarífico de Argentina? Bueno, ahora el líder, el letrista, que se llama Miguel Zabaleta, ahora no, hace tiempo ya la tengo acá, hizo una versión del clásico tema Amanece en la Ruta. Mirá qué bien que suena y el video es impactante, como les dije ayer o anteayer sobre el otro video del otro viejo, el del tren, ¿cómo es? Ya me olvidé el nombre. Johnston era el apellido. Son intérpretes que conocemos nosotros de jóvenes, siendo nosotros y ellos jóvenes, y ahora nosotros viejos y ellos viejos y lo volvemos a escuchar. Mirá qué linda canción. Dale volumen, Amanece en la Ruta, Miguel Zabaleta. Amanece en la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. Y en ese sueño yo me veía en este auto, pero no. No era el mismo porque estaba roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuentos tan hermosos. Tenía por ahí una entrevista que le habían hecho a Miguel, pero viste que en los sucesivos traslados de PC a PC de la música, yo no sé cuántos traslados va de toda la música del empalme de una PC a otra y a otra y a otra. Bueno, el último traslado fue para esta nuevita noche, que